Musicòpolis, amb Rafael Corbí, la Ràdio Fórmula Musical. Gaudint de la seva música, doncs és la Cher, la magnífica i incombustible Cher, que ens aporta un remix, en aquest cas, el Seventh Heaven Edit del seu Take It Like a Man. Això és Musicòpolis, és la capital de la música, amb Justin Bieber, amb Recovery. Your trust has been broken, a success for recovery, a pray for us at night. Bless me with a second chance. Never thought I'd see your face again. Learn a lot through trial and error. Trying to make it right. Make it right. Make it right. Make it right. Your good intentions, but missing you from a distance. Hope you did the same. Know that I caused a problem. Know that I left you livid. Pushed you far away. Learn it, don't pay the lie. Cause I wanna see you cry. Say another get you nowhere fast. I'ma hold it back inside. Well, now that I'm back around you, nothing else really matters. Hope you feel the same. First I'll acknowledge our trust has been broken. A successful recovery, I pray for us at night. Bless me with a second chance, never thought I'd see your face again. Learn a lot through trial and error, trying to make it right. Make it right. Make it right. Make it right. Emotions, trying to find a reason why we ended that way. Nothing in life is perfect when you're changing like the seasons. It's what they used to say. Yeah. Just going to sleep alone at night. I don't want to close my eyes. Want to give you all I have to give. No more holding back the sun. Nothing I'm back around you. Nothing around me matters. Hope you feel the same. First I'll acknowledge our trust has been broken. A successful recovery, I'll pay for us at night. Bless me with a second chance, never thought I'd see your face again. Learn a lot through trial and error, trying to make it right. Make it right. Make it right. Thank you. folk del país, amb Toti Soler i aquesta veu magnífica de la Gemma Humet. El teu nom es deia aquesta cançó. Seguim amb el nostre ritme musical, canviem i passem a David Civera. Ell ens canta això de Mentirosa. Mentirosa. Tu piensas que estoy loca por ti. Mentirosa. Ya sabes lo que quiero, no me hagas reír. Nunca nada cambio pedí. Sé que guardas algo escondido y eso no me deja dormir. Hace tiempo que no me besas, que no me besas, que ya no te acuerdas de mí. Que rompiste con tus promesas. Ya no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Mentirosa, muñeca caprichosa, ¿quién tienes dando vueltas por tu cabeza y por tu corazón? Mentirosa, muñeca caprichosa, no juegues a perderte en otros brazos, durmiendo aquí a mi lado. Estar a solas contigo. Tú te das la vuelta y te vas. Si te digo te necesito, no me quieres ni contestar. Nuestra historia no te interesa. Nuestra historia no te interesa. Y aún así pareces feliz. Acabaste con mi paciencia. Ya no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Que no puedes hacerme feliz. ¿Y tú qué esperas de mí? Me dices que no quieres hacerme sufrir. Mentirosa. Mentirosa, muñeca caprichosa. ¿Quién tienes dando vueltas por tu cabeza y por tu corazón? Mentirosa, muñeca caprichosa. Juegas a perderte en otros brazos, durmiendo aquí a mi lado. Mentirosa, muñeca caprichosa, ¿quién tienes dando vueltas por tu cabeza y por tu corazón? Mentirosa, muñeca caprichosa. s'anomenen les Dum Dum Girls i el senzill que ens presenten a Musicopolis és Lost Boys and Girls Club, el club dels nois i les noies perduts. Després de David Civera, Lala, Love You, Pòcima de l'Amor i Captain Kidd amb Kendra, amb Déjame Sentirte. Amor de Los Ángeles, pero eso no tiene importancia. Vamos a dar un paso. Let's go. Me das calor, salpícame con tu sudor. Pégate a mí, mi amor. Mi corazón no quiere verse solo hoy. Esta noche, baby, yo. Déjame sentirte. Pégate a mí, pégate. acércate a mí, mi amor. Mi corazón no quiere verse solo. Esta noche, baby, yo déjame sentirte, quiero acariciarte. Déjame besarte, déjame besarte. Déjame sentirte, déjame sentirte. Déjame sentirte, déjame sentirte. Déjame sentir tu cuerpo caliente, caliente. No es suficiente. Quiero tocar el cielo con cada beso. Tanquem la paradeta de Musicòpolis després de Captain Kit amb Kendra i el Déjame Sentirte, i ho fem amb Bring Me the Horizon amb Sleepwalking. Musicòpolis amb Rafael Corbí, la teva ràdio fórmula musical.